Tenemos el gusto de recibir en la mañana de la 36 a Javier Sánchez Telechea, que es biólogo, especialista en acústica, investigador en acústica submarina, investigador, profesor del Instituto de Ciencias Oceánicas. Y como les comentábamos temprano, Javier formó parte de los científicos que prepararon un informe que fue presentado en un reciente recurso de amparo que realizaron varias organizaciones apuntando a detener las prospecciones sísmicas que comenzaron a realizarse en nuestro mar territorial en búsqueda de hidrocarburos. Así que valoramos mucho esta posibilidad de conversar con él. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias por estar con nosotros esta mañana. Primero, para conocer un poco más de tu actividad científica, Javier, ¿qué es un biólogo especialista en acústica submarina? Por obvio que pueda parecer para algunos, contanos en qué especialización, por qué hay una especialización en esto precisamente. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el interés. Básicamente, a nivel mundial, la acústica submarina tiene muchísimos años ya, desde la Primera Guerra Mundial, donde se empezó a desarrollar, y después, más que nada, desde la Segunda, para tratar de encontrar submarinos en aquella época, submarinos nazis, y la única manera de poder encontrarlos era escuchando. De ahí que en aquella época se inventa lo que es el hidrófono, un micrófono especializado para escuchar abajo el agua, que en realidad el término científico sería un piezo eléctrico, y que nos permite escuchar abajo el agua, transformando la onda de presión abajo el agua en un pulso eléctrico, que nosotros lo podemos medir y después lo podemos escuchar. En ese momento es cuando las Fuerzas Armadas, involucradas en aquellos conflictos bélicos, se dan cuenta que adentro del mar, bajo el agua, lo que se escucha básicamente son un montón de sonidos, de ballenas, delfines, peces, etcétera. Es ahí donde hay que empezar a diferenciar qué es qué, ¿no? Claro. Y es ahí donde arranca esta línea de investigación. Y bueno, yo arranqué ya ahora en julio va a ser 20 años, que trabajo con la acústica submarina y me dedico a grabar, a descifrar sonidos de peces, ballenas y delfines. Aquí en Uruguay hace en los años 2006, 2005, 2006 y 2007, junto con un colega, Walter Norbis, también profesor de la Facultad de Ciencias, fuimos los primeros en grabar los sonidos de la ballena franca austral acá en la costa uruguaya. Donde descubrimos que la ballena venía acá a hacer actos reproductivos por los sonidos, porque cada sonido está asociado a un comportamiento específico. Entonces nosotros con el sonido podemos saber qué hacen estos animales. Lo mismo pasa con delfines, lo mismo sucede con peces. Por lo tanto, el sonido es muy importante para los animales marinos, incluso para aquellos que no producen sonido, pero sí lo escuchan. Y de ahí nuestra preocupación de, los sonidos antropogénicos que nosotros producimos, los humanos, que perturban el ambiente acústico. Uno de ellos, el más potente a nivel mundial, es el sonido sísmico que producen los buques que buscan petróleo. Claro, me imagino que cuando te enteraste, no sé hace cuánto, de la noticia esta de que venían, que empezaban las prospecciones sísmicas, debes haber sido de los uruguayos que está más consciente de la dimensión seria que eso tiene, ¿no? Que fue una noticia de impacto para vos, dado a lo que te dedicás. Sí, bueno, yo te cuento que en el año 2012 y 2013 yo trabajé para la sísmica en la parte de cifrado de señales acústicas para ver si había ballenas y delfines alrededor del buque. En ese momento, cuando a mí me llaman por mi experticia, yo ya dije que en aquella época solo había 500 metros de radio alrededor de los buques. Yo ya había expresado que era poco el metraje y que había circunstancias con lo cual el procedimiento era peligroso para los animales. Pero en ese momento Uruguay no tenía legislación, no había Ministerio de Ambiente, o sea, estaba bastante en pañales el tema. Claro. Y no había tanta publicación científica al respecto que en estos últimos años han demostrado lo dañina que es. Uh-huh. De ahí es que nosotros, con los colegas que elaboramos el informe y presentamos el amparo, decidimos hacer esto mismo, porque la realidad es que es bastante peligroso para los animales, para la fauna marina, la emisión de pulsos por estos buques. Y la verdad que sí, es peligroso, es dañino, y bueno, directamente mata parte directamente a la fauna marina, todo lo que es plancton, ictioplancton, zooplancton, animales microscópicos que están en la columna de agua. Y después tenemos el problema de los peces, bueno, las grandes ballenas, delfines, tortugas, aves marinas, etcétera. Uh-huh. Es bastante complejo la situación. No sé si llegamos a decirlo, que sos profesor e investigador del Instituto de Ciencias Oceánicas. Y la pregunta que aparece todo esto, vos escribiste hace un tiempo respecto a, por ejemplo, la situación del cachalote, que podías uh-huh. recordarnos qué importancia tiene, parte de todo ese mar y todo ese mundo del que los uruguayos conocemos muy poco. Siempre se dice que vivimos bastante de espaldas al mar, a nuestro océano, a nuestro río de la Plata, que incluso desde el punto de vista de la pesca, de todo lo que se podría aprovechar de eso. Y vos escribiste hace un tiempo a propósito de ese caso en particular, como un animal que particularmente se maneja con uno de los cetáceos más emblemáticos del planeta, decías vos en un trabajo, y que además es extremadamente dependiente del sonido, precisamente. Y tal cual como decís, en general los cetáceos, ballenas uh-huh. y delfines, su mundo es uh-huh. acústico. Ellos necesitan emitir pulsos de sonido, ya sea para ecolocalización y detectar presas, objetos, ambientes, salinidad, un montón de cosas en su ambiente, pero además también emiten sonidos de comunicación entre ellos. Por lo tanto, el oído es parte de este sistema de emisor-receptor. Sin uno y sin el otro, estos animales mueren, no tienen manera de sobrevivir porque su mundo es acústico. Uno siempre piensa que, bueno, en el mar, que el agua es clara y pueden ver. Bueno, esas son condiciones ideales, pero no hay que olvidarse que en la noche cae en todos lados y no se ve nada, y ellos dependen del sonido para vivir. En el caso del cachalote, nosotros tenemos una fauna muy rica, marina. Lo que pasa que, como bien decís, los uruguayos vivimos de espalda al mar. Siempre vemos, bueno, la ballena franca austral, que se arrima a la costa, las toninas en la zona de Rocha, delfina franciscana, que también está con problemas por la captura incidental de la pesca. Pero si nosotros nos alejamos un poco más de la costa, empezamos a ver especies que no se ven desde la costa uh-huh. y que pertenecen a nuestro mar. Y uno de ellos es el cachalote. Estaba mal llamada ballena porque no es ni ballena ni delfín, porque en realidad tiene dientes. Sería como un delfín gigantesco, pero no entra dentro de la categoría de delfines. Es extremadamente dependiente del sonido. De hecho, un cuarto de su cuerpo es cabeza, y esa cabeza tiene un órgano productor de sonido que básicamente tiene adentro lo que se llama el órgano Spermaceti, que es para aumentar la intensidad del sonido que emite. Entonces, estos animales son muy finos con el sonido, ¿sí? Pueden detectar cosas a 400, 500 metros. No olvidar que estos animales buscan sus presas a grandes profundidades, 900, 1000, 2000 metros de profundidad, en donde es una oscuridad absoluta, y ellos se basan en los pulsos de ecolocalización para encontrar sus presas, que son calamares. Por lo tanto, el sonido que generan los buques de sísmica los perturban horriblemente y hasta los dañan. Entonces es ahí la gran preocupación, porque nosotros en nuestro mar tenemos población de cachalotes que viven ahí, y que nosotros realmente hemos estudiado muy poco, porque llegar hasta la zona ya es complicado para nosotros. Uruguay no tiene, lamentablemente, un buque oceanográfico científico, ¿sí? La sísmica arrancó sin una línea de base, que la línea base vendrían a ser estudios para saber qué especies tenemos, cuándo están ahí. Entonces es complicado. Y el cachalote realmente es uno de los blancos más frecuentes que tiene la sísmica. Porque son animales que están, que viven en la zona, ¿no? Claro. Ahora salieron los informes de avistamientos que hizo la empresa, que sí. Son públicos, y nosotros, los colegas, los científicos que elaboramos este informe, estábamos en lo cierto, donde la biodiversidad que detectaron es altísima, y nosotros eso lo sabíamos y lo señalamos. Por lo tanto, la preocupación existe y va a seguir existiendo, porque creo que el barco ahora terminó, pero en noviembre viene de nuevo. Exacto, y se van a sumar otros. Antes de ir con Marcelo también, de sumarse en este diálogo contigo, déjame aclararle a la gente que nos está siguiendo, viendo nuestro canal en YouTube, escuchando esta entrevista en directo, y que estamos mostrando imágenes, la mayoría de ellas tomadas del informe de los observadores, de quienes estuvieron sobre el barco, de acuerdo al protocolo establecido para esto, y son imágenes que han tomado ellos, algunas son de publicaciones científicas internacionales, pero la mayoría, por ejemplo, ahora estamos viendo una imagen del conjunto de observadores que se preparó en un curso a principios de este año para trabajar sobre el barco, muy jóvenes la mayoría de ellos, y las imágenes que estamos tomando de la fauna marina son la mayoría de esos informes, donde se ven ballenas, delfines, tortugas, incluso hay alguna imagen por ahí de, si no me equivoco, parte de una tortuga que fue que quedó enganchada en los dispositivos que tiene el barco para hacer las prospecciones, por ejemplo, ¿no? Un pez luna, eso fue un pez luna. Exactamente, correcto, eso es una de las imágenes que estamos viendo, Marcelo. Javier, buen día. Yo te quería consultar, ¿qué debió haber cambiado justamente antes de que el barco comenzara a hacer este trabajo? ¿Qué se podía haber hecho desde el punto de vista de ustedes? Buen día, ¿qué tal? Bueno, nosotros lo que proponemos es que antes de hacer la prospección sísmica, por lo menos se tenía que haber hecho un muestreo bastante fuerte en toda el área donde se iba a hacer la sísmica, lo que llaman la línea de base, para saber qué especies teníamos y cuándo estaban las especies. Nosotros sabemos que hay especies que están todo el tiempo, como la parte del plancton, ¿sí?, que son estos organismos que están flotando en la columna de agua, que son parte de la primera cadena, el primer eslabón de la cadena trófica, ¿verdad? Entonces, el destruir toda esta comunidad afecta a toda la cadena trófica. Entonces, la realidad es que lo mejor sería no hacer sísmica. Pero claro, sí. La realidad es esa. Ahora, si hay que hacerla sí o sí, porque es necesario, porque se tiene que hacer, digamos. Bueno, lo mejor era hacer un estudio para ver qué especies teníamos y saber realmente cuál sería el mejor momento. Porque acá hay varias puntualizaciones que el Ministerio hizo que son incorrectas. El decir que se hace la sísmica en esta época porque se protege a las especies migratorias, bueno, eso es incorrecto. ¿Cuáles son las especies migratorias que el Ministerio dijo que no iban a estar? Sí. Porque ahí en la detección de la fauna se ve de todo. Y se ven especies que están todo el tiempo. Hay especies que no se van de la zona. Entonces no son migratoria. Ahora, Javier, cuando tú decís que el Ministerio hizo eso, ¿pero qué lo hace, por conocimiento o por otra cosa? Bueno, eso yo no lo sé, la verdad. El que emite esa opinión, ¿ustedes saben si está capacitado para hacerlo, ese informe, mejor dicho? Bueno, eso tampoco lo sé. Yo sé, muchos de los que están técnicos del Ministerio fueron compañeros míos de clase. Somos casi algunos de la misma generación. O sea que el conocimiento lo tienen. Y yo creo que sí. Lo que pasa que en esto, a veces uno habla de términos y habla en forma muy fina. Yo puedo hablar con mucha fineza de los términos acústicos, del daño auditivo, etcétera, etcétera, porque me especializo en eso. Hay gente que a veces no tiene la especialidad y, bueno, quizás ahí puede tener un bache de información. Claro. Por ejemplo, en el informe que nosotros presentamos en el amparo, somos un grupo de científicos que está muy bien armado porque todos tienen una experticia bastante diferente y entre todos se sacó información y se elaboró un informe muy completo. Pero a veces es difícil manejar información de todas las taxas zoológicas, de todas las especies que pueden estar en el mar, ¿no? Sí. He escuchado cosas de parte del vocero del ministro y la verdad que yo no estoy de acuerdo. De hecho, por algo hicimos el informe y lo presentamos. Claro. Acá no hay que tomarse las cosas a personal. A veces sucede eso, pero nosotros no estamos conformes, no estamos de acuerdo. Y se utilizaron términos que no son correctos. Y uno de ellos es este tema de se hizo la sísmica en el mejor momento para evitar especies que migran. ¿Y cuáles son las especies? Yo le pregunté cuáles son las especies que migran y cuáles son las que están. Porque ahí en las fotografías de los informes se ven ballenas franca austral. Sí. Se ven cachalotes, se ven orcas. Sí, sí. Altas orcas, se ve de todo. Y eso es lógico, porque es una zona donde esas especies están ahí. Es cierto que son grupos que van y vienen, cruzan el océano. Cada especie tiene un comportamiento migratorio totalmente diferente. De hecho, las orcas, que son el predador top de la cadena, las demás especies tratan de no cruzársela. Y hay todo unos temas de migraciones para evitarse, ¿sí? Entonces el tema es muy complejo, no es que, bueno, yo hago la sísmica en estos meses porque sé que por acá no va a pasar nadie. Bueno, no, eso es incorrecto. Claro. Javier, sobre estos primeros informes que se conocieron de los observadores, ¿no? Que además también desde el gobierno, desde las áreas involucradas con este proceso, resaltan que los observadores cumplieron el papel ese de que cuando observaban animales que entendían en la distancia esa que se estableció, que si están a menos de esa distancia se tienen que detener la actividad del barco o de los barcos que vayan a actuar en esto para no afectarlo. Se habla de 1000 metros, un radio de 1000 metros, y que deben apagarse las actividades ante la presencia en ese radio para cetáceos y de 600 metros para tortugas y pinnípedos, que eso nos aclararás cuál es. Pero hay toda una información que habla, ¿qué te dice a vos los primeros informes que han dado a conocer los observadores de la cantidad de avistamientos que han visto en el comienzo de esta actividad? Bueno, pinnípedos son los lobos y leones marinos. Ah, bien. Bueno, yo voy a decir lo mismo que expresé en una nota que me hizo una periodista de la diaria. Uh-huh. Estos avistamientos visuales y las detecciones acústicas, bueno, a mí lo que me dicen que ahora es un área extremadamente rica en fauna, sí, que se debió cuidar mucho más, ¿no? Porque nosotros ya sabíamos que esto podía pasar, que ahí era una zona extremadamente rica. Y a mí la impresión que me queda es de la cantidad de individuos detectados, que muchos de ellos fueron afectados. Uh-huh. Porque el radio de 1000 metros es muy poco. ¿Por qué? Porque el sonido en baja frecuencia, que es el pulso que emite el buque, y además muy potente, puede viajar miles de kilómetros. Y cuando digo miles, es cierto, es miles de kilómetros. No significa que a mil kilómetros, por ejemplo, el sonido pueda afectar. A nivel de intensidad es despreciable, no se escucha. Incluso los sonidos pueden llegar a la costa uruguaya, pero nosotros no los vamos a escuchar. Claro. Ahora, como es una onda en baja frecuencia, tiene la facilidad, por el sistema físico de lo que es la onda, de viajar mucha distancia en el agua. Y además, las condiciones oceanográficas que se dan en el medio marino, la estratificación oceánica, la columna de agua en el océano, no es toda igual. Existen canales de temperatura, de presión, salinidad, que facilitan que un pulso acústico de baja frecuencia pueda viajar muchísima distancia. Entonces, lo que sucede es que si bien a corta distancia a los animales después de causar daño permanente al oído temporal, a larga distancia, lo que hace es generar esta niebla acústica que se dice, que perjudica a los, a las, por ejemplo, a las ballenas, las impide de comunicación a larga distancia. Sí. Y a los cetáceos les molesta. Y a los peces que se reproducen, que se comunican también en baja frecuencia, es una molestia. Entonces, ¿qué hacen los animales? Dejan los lugares, cambian los sitios. Yo básicamente hablo mucho de mamíferos marinos, pero tenemos a los peces que son muy afectados. Ahí tenemos en esa zona también lugares de desove de la merluza, que es una especie de importancia comercial para el Uruguay, sí, que en realidad ya la vez pasada, en la sísmica pasada del año 2012-13, se había dado una baja en la pesca. Yo los datos no los tengo, no los vi. Pero hablando con colegas, por ejemplo, Daniel Gilardoni, que fue director de la INARA, manejan datos donde se vio que hubo una baja de la pesca de la merluza, posiblemente porque fue después de la sísmica. O sea, esos son datos que están aparte, no están en esos informes de los observadores, esto de la pesca que decías. No. El informe de los observadores que tú mencionás son, sí, informes de la campaña que se realizó en la sísmica, claro, lo que los observadores vieron, detectaron dentro de los 1000 metros o por fuera de los 1000 metros, y las detecciones acústicas que hicieron los técnicos que estuvieron escuchando y viendo los espectrogramas con un hidrófono. Claro. Esos son los informes que la empresa los hizo públicos ahora. Pero ya hay datos de la afectación en la pesca, digamos, primarios, también esto que decías de la dinara. Bueno, eso fue en la sísmica de los años 2012 y 2013. Bien. Son datos pasados. Claro. Que se señaló que había una merma en la captura, posiblemente. Claro. Lo que sí sabemos que hay publicaciones científicas en otras partes del mundo donde sí se vio que había una baja en la pesca de diferentes especies producto de la sísmica. Y los peces se ven los peces que están en la cercanía también se ven afectados por el pulso acústico. Entonces esto ya está probado, existe, se hicieron pruebas. El problema es que a veces es muy difícil, por ejemplo, probar que un cetáceo, una ballena, un delfín es afectado, porque habría que ir hasta donde el buque de sísmica está haciendo esta prospección y hacer un muestreo biológico. Entonces, claro, es difícil de probar y es difícil de seguir a una ballena que fue afectada. Habría que marcarla satelitalmente para ver cómo sigue su ciclo de vida y a ver cómo le va, ¿no? Pero sabemos que les afecta. ¿Es posible saber, por ejemplo, porque en los informes de los observadores hablan de que encontraron varios casos de restos de animales, de ballenas, de peces que vos mencionabas, si no me equivoco veo por ahí alguno, puede ser de tortugas, pero uno pues se puede atribuir el inicio de estas operaciones, o sea, puede generar la muerte de animales en corto tiempo este tipo de acciones y por las características de esos animales? Bueno, ahí la verdad es sobre lo que encontraron, los animales que encontraron flotando, muertos, sí, que creo que hay una o dos ballenas, la verdad que eso no te lo puedo contestar, no lo sé. Yo calculo que no, claro, todos los días en el mar, en el océano, mueren ballenas y delfines de diferentes causas, ¿no? Causas naturales o golpes contra buques o depredación entre ellos, como te comentaba antes. Claro. Entonces eso es un poco difícil de probar y de saber, y yo tendería a pensar que no, que son muertes naturales. Claro. Ahora, es evidente que si un delfín, un cachalote, pasa por abajo del buque cuando está haciendo la sísmica a 20, 30 metros, sí, la muerte es directa, ¿no? Porque hay una onda de presión que lo que va a hacer es afectar un montón de órganos y el animal al cabo de pocas horas va a morir, eso es seguro. Por lo general, estos animales lo que hacen es evitar el buque porque evitan las fuentes sonoras fuertes. Claro. Pero no significa que los animales, por un tema de desorientación, puedan pasar por abajo del barco o cerca. Porque ya en otros lugares, en otras partes del mundo, se ha constatado que la sísmica se está haciendo y en la proa del barco, en la parte de adelante del barco, están nadando delfines. Sí, incluso le leo a la gente también alguna parte de los informes que ayer los estuvimos observando. Están colocados en una página que después le vamos a dar y vamos a colocar en nuestra web para la audiencia. Se pueden acceder a los informes de los observadores. Dicen que observaron y registraron diversas situaciones de interacción de ballenas francas australes con los equipos sísmicos en el agua, tales como cuerdas y cables de sustentación. En términos generales, la mayoría de las interacciones ocurrieron cuando los animales se encontraban en la superficie en condición de flotación. Al aproximarse a los equipos, no evidenciaron comportamiento de evasión o desvío, llegando a impactar sus cuerpos o parte de estos contra las cuerdas y cables, y en un caso observado contra el paraván, dice parte de unos informes de estos observadores, ¿no? Bueno, sí, eso, y eso es lamentable, la verdad. Estamos hablando de, yo tendería a pensar que la fuente acústica estaba apagada, ¿no? Porque yo eso no lo especifica. Yo espero que la fuente estuviera, los cañones no estuvieran emitiendo sonidos cuando pasó eso con las ballenas, ¿no? Porque si no, estamos hablando que la ballena fue directamente impactada con el pulso acústico y son días para que muera. La realidad es eso. Cuando un animal se acerca a este tipo de pulso acústico, lo que genera, además de una rotura de un montón de órganos y sangrados, lo primero que hace es destruir las células del oído interno, las células de la cóclea, el órgano de Corti, que son especializados para escuchar, y ahí no hay salvación, porque el animal necesita el oído para vivir, y además lo necesita para regular la flotabilidad y cómo flota y cómo se mueve en el agua. Estamos hablando que el animal tiene movimientos en 3D, ¿no?, por el tema de flotar. Uh-huh. Entonces yo, la verdad, esto, sí, yo cuando lo vi quedé asombrado, pero bueno, ¿qué evidencia esto? Lo que nosotros decimos en el informe y que ya lo veníamos diciendo antes, que es una zona muy rica en biodiversidad. Uh-huh. ¿Sí? Y que lo que dijo el ministerio, que se iban a cuidar, que lo iban a hacer ahora porque se iban a cuidar de las migraciones, no sucede. Y no sucede porque eso es incorrecto. Uh-huh. Y bueno, esas son las evidencias. Me alegro que por lo menos lo hayan hecho público. Claro. Javier, y con respecto, por ejemplo, al trabajo que hizo allá por el 2012 a este, ¿tienen información de ustedes que se haya hecho, por ejemplo, de otra manera o es lo mismo o peor de los buques? No, en las prospecciones anteriores, sí, la diferencia era todo igual, lo único que eran 500 metros, en un radio de 500 metros, claro, para detener si entraba algún cetáceo en ese radio. Ahora se agrandó a 1000 metros. Que está bien, por lo menos son 500 metros más, pero nosotros decimos que es insuficiente. Así que... Pero los sistemas utilizados, digamos, son los mismos. Sí, eso es todo igual, eso es todo, es lo mismo. ¿Y esto puede generar, digamos, un antes y un después a nivel de la universidad, digo, de lo que está pasando? ¿Se puede llegar a plantear algo de que se tomen otras medidas de aquí en más? Como por ejemplo tener un buque que o algo que permita investigar realmente lo que tenemos en el fondo del mar. Y bueno, yo esperaría que sí, pero la verdad que no tengo la respuesta a eso. Lo ideal hubiera sido tener un buque de investigación. Es evidente que un buque de investigación es algo caro para el país. Todos sabemos que bueno, el país también tiene necesidades y prioridades. Bueno, uno a veces trata de tirar agua para su molino, ¿no? Pero la realidad es que con un buque de investigación y presupuesto, porque no solamente tener el buque, claro, hay que tener presupuesto para salir al mar, hacer campañas. Salir al mar es costoso, es peligroso, lleva tiempo, pero bueno, la idea, sí, con un buque de investigación la cosa hubiera cambiado, se hubieran podido hacer muestreos o una línea de base y qué sé yo, tratar de plantear otras opciones. ¿Y ustedes tienen información si Argentina tiene algo parecido o no? Bueno, Argentina tiene otro presupuesto, ellos hicieron sísmica, no tengo muy claro, sí, sé que han hecho líneas de base, tienen líneas de base hechas en los lugares donde se hizo la sísmica, En ese sentido están más adelantados que nosotros, van pasos más adelante que nosotros. Aparte tienen más buques de investigación, tienen muchos buques de investigación. Pero bueno, no, tampoco te puedo decir claro. Cómo es. Sé que ahora hubo un volantazo grande y se detuvo la sísmica y no se va a buscar, no se va a extraer petróleo del mar. No sé si es un tema político o es un tema de que no conviene por el precio, etcétera, etcétera. Sí. No lo sé, la verdad. No falta quien razone desde fuera de todo esto, Javier, que diga, bueno, acá la prioridad sería poder encontrar petróleo con lo que eso aportaría, supuestamente, ¿no? Pues es un debate aparte, o aparte no, vinculado, pero digo, no es el fondo, en este caso del diálogo contigo, que aportaría recursos a nuestro país, pero y bueno, y si hay que sacrificar que tengamos en nuestro mar territorial, en nuestra parte del océano, menos ballenas y delfines, cuando hay una subvaloración de eso, ¿no? Que vale la pena, al poner en la balanza, dicen, bueno, se pierde la presencia de algunos de estos animales, pero se gana en recursos económicos, ¿no? Bueno, sí, opiniones hay como los colores, ¿no? Hay muchas. Yo no soy economista, no soy especialista en economía, ni nada, apenas soy biólogo y entiendo que desde mi punto de vista, creo que hoy en día como está el mundo, creo que la bandera principal es la conservación. Entiendo que el petróleo es importante, yo te he dicho, yo no estoy en contra del petróleo, yo tengo auto, le pongo nafta, o sea, todos usamos el petróleo, eso está ahí, estamos todos de acuerdo. El tema es ver qué se sacrifica, hasta dónde, ¿no? No sé, yo ahí la verdad que puedo tener una opinión como un ciudadano más. Bueno, puede ser, sí, que el Uruguay le sirva encontrar petróleo. También hay economistas que trabajan en el Instituto de Ciencias Oceánicas, muy buenos economistas que tienen opiniones diferentes, que no sería bueno para el país. La verdad que yo eso no lo sé. Siempre pienso que la conservación... Vuelvo a repetir, hoy en día en el mundo nosotros los humanos hemos avanzado impresionante en lo que tiene que ver en el mar, en mismo en territorio y las especies y lo que es natural en sí cada vez se ve menos. No sé, me parece que estaría bueno la conservación y entiendo también la economía, pero bueno, quizás se puede llegar a un punto medio, ¿sí? A tratar de, bueno, sí, buscar petróleo, pero en otras condiciones, con otras con otros estudios de base que nos puedan decir, bueno, acá sí, acá no, bueno, no lo sé. Es como ir a ciegas a un lugar, ¿no? Sí. Esto que tú decías que leías de las ballenas más francas enredadas o rozando los cables, era algo que nosotros ya sabíamos que iba a pasar. Entonces, quizás no era el mejor momento para estar. Quizás eran en los meses de invierno o en primavera, ¿no? Eso es una de las cosas que nosotros decimos. Con un estudio de línea de base quizás se podía haber elegido mejor el momento. Pero bueno, ¿qué va a ser? Y por otro lado, en eso que mencionás, porque se dice como al pasar la importancia de la conservación de especies también, puede decirse la gente, bueno, ¿qué me aporta a mí? ¿Qué aporta? Quizá lo de la pesca, la gente lo puede entender más rápidamente, ¿no? Si perdemos riqueza ictícola, que también hasta las cámaras pesqueras están advirtiendo de eso, se piensa en fuentes de trabajo, etcétera. Pero ¿qué perdemos si se pierden ballenas, si se pierden delfines? Que la gente diga, ¿qué nos aporta la vida nuestra perder esos animales, no? Y bueno, sí, lo que pasa es que lo que no se ve, no se entiende, es lógico, pero lo pudimos ver con la orca que varó en Punta del Este, la preocupación social fue impresionante, la movilización en las redes sociales sobre todo lo que provocó este ejemplar varado, que salió en todos los informativos y la gente estaba compungida, no lo podía creer. Bueno, imagínense eso mismo en el medio del mar. Si lo pudieran ver, quizás cambiaría la opinión. Claro. Porque una orca causó mucha tristeza. Y bueno, imagínense lo que pueden causar 100 o 200 orcas o 50 ballenas, qué sé yo. Esas también. Yo entiendo, hoy en día estos animales ya no son más recursos, son bienes. Uh-huh. Porque son bienes que tiene el país, son bienes naturales que hay que proteger. Es cierto, la gente en su mayoría nunca los ve y quizás nunca los vea, ¿no? Pero bueno, pero están ahí. Y son parte del ambiente, son parte del ecosistema, que cumplen un rol que es fundamental para que todo el ecosistema esté sano. La realidad también pasa por ese lado también, ¿no? No quiere decir, bueno, está bien, matemos tantas ballenas para sacar el petróleo, pero ¿cómo afecta eso al ecosistema? ¿Qué va a pasar después? ¿El ecosistema se recupera? Acá está todo enganchado, ¿eh? Claro, eso es lo que hay que entender, es la relación. Es como cuando la preocupación por la muerte de abejas, que hace unos meses se apareció con más intensidad, ¿no? Entender la vinculación de la vida que termina afectándonos, ¿no? Exactamente. Acá hay una cadena trófica, hay especies que se necesitan unas a otras para poder subsistir y son lo que le dan el bienestar al ecosistema. Entonces, estamos hablando de una perturbación que nosotros podemos generar que quizás después el ecosistema no se recupere. Claro. Entonces, y esto es muy frágil. Uno toca un eslabón de ese ecosistema, un eslabón de la cadena trófica y puede desacomodar todo. Uh-huh. Con lo cual, las consecuencias son, bueno, baja las capturas de la pesca, dejar de ver a la ballena franca todos los años como la tenemos. Un montón de cosas pueden pasar. Y bueno, nosotros lo advertimos, estas cosas pasan, ¿no? Claro. Lo que utilizan son estos barcos, por lo que leo por ahí, son cañones de aire comprimido, es lo que usan para hacerlas. Claro, ellos generan un pulso, una burbuja de aire que genera el pulso acústico y lo hacen por medio de unos cañones que es con aire comprimido, aire a presión. Uh-huh. Con lo cual generan este pulso que es extremadamente potente, 230, 260 decibeles, que lo pueden variar de 3 a 10 segundos cada pulso, ¿no? Uh-huh. Entonces es 24/7 por 2 meses o 3 meses lo que dure la prospección, emitiendo este sonido, que como es en una frecuencia de corto tiempo, cada 2, 3 segundos o cada 10 segundos, prácticamente no hay descanso auditivo, es como estar todo el tiempo, imagínenselo así, estar todo el tiempo dentro de una discoteca, día y noche, y tratar en ese ambiente de comunicarse, de alimentarse, ¿sí? Claro. De encontrar pareja, ¿no? Esa es la situación. Claro. Bien, biólogo Javier Sánchez Telechea, muchas gracias por este rato. Ustedes, nos imaginamos, desde el Instituto Javier van a seguir todo este proceso. Es el tema, uno de los temas permanentes, nos imaginamos, de estudio de ustedes a la medida que puedan acceder a la información. Sí, nosotros dentro del instituto hay algunas cosas que se están haciendo. Estamos elaborando un informe a nivel de publicaciones mundiales de lo que hay sobre uh-huh. las perturbaciones que genera la sísmica, y se va a generar una jornada abierta para tratar este tema, y bueno, estamos trabajando en el tema. Bien, te agradecemos especialmente haber estado con nosotros esta mañana, y bueno, seguiremos, como nos preocupa también este tema, seguiremos conversando y quedamos a la orden para difundir el trabajo de ustedes, Javier. Muchas gracias, les agradezco el interés. Hasta pronto. Chau, chau.